Lo habíamos anunciado ayer, lo anunciábamos hoy temprano, el contador Luis Freda. ¿Cómo andas, Luis? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo, por decir. Sí, ¿no? Sí. ¿Muy tranquilo? Muy tranquilo. Demasiado no está, ¿viste? Tranquilo. ¿No? Sí, ¿no? Bueno, ¿cómo la llevamos? Vamos a arrancar con lo nuestro. Arrancamos ya. ¿Sí? Arrancamos ya. Le dijimos que era el cierre del ciclo. El cierre del ciclo de salud, que básicamente lo que vamos a tratar es como juntar puntas, ¿no? Uh-huh. O sea, no hacer nada nuevo, sino tratar de darle como una especie de síntesis. Ahí está. Al tema. Y bueno, y primero que nada, ¿por qué lo hicimos? Básicamente, un poco la idea que salió entre conversando por fuera de radio, de abordar temas que seguramente a futuro se estén tocando. Ya hace un par de años hicimos lo mismo con la seguridad social. Sí. ¿Sí? Y es un tema que, bueno, está en debate y está arriba de la parrilla y ya a punto, ¿eh? Ahora tengo que decir si lo querés a punto jugoso, sí, pero está, sí. El tema ya está cocinado. Lo que ahora queremos ver es un poco el tema del sistema de salud, que hoy vamos a cerrar con esta síntesis, pero después vamos a hacer algo aparte de una institución puntual que a mí me inquieta y vamos a revisar los números de una institución puntual, pero va a ser por fuera del ciclo de salud, porque sin duda, si fuera un paciente, de la parte de economía, económico y finanzas, yo estuve bichando un poco ese paciente y quería verle, de transmitirle el diagnóstico que yo tengo de ese paciente que va a ser una institución de salud, porque en breve vamos a tener, seguramente, se van a tener que tomar medidas, entonces no nos pueden agarrar esas medidas. Sí. De sorpresa, sino sí. Que si las vamos pensando antes, sí. Podemos pensar otras alternativas, y no lo que pasa ahora, es que las cosas revientan y después la única salida es como le pasó a Casa de Galicia. Entonces vamos a tratar si podemos sumar. Que hay varias temblando, ¿no? Sí, ahí va. Bueno, entonces vamos a agarrar una. Muy importantes, sí. Además, sí, ¿no? Muy grandes. Sí. Muy grande, entonces vamos a ver eso. Bueno, vamos con la síntesis del ciclo. Vamos a empezar con un corte histórico. Decir, bueno, ¿cómo llegó la salud a ser un tema importante en nuestra sociedad, en Uruguay, ¿no? Y dijimos, bueno, Uruguay no existía, hubo una colonización, ¿sí? De que somos fruto de una colonización española. Bueno, acá le pido respeto y te pido perdón y todos los que sean historiadores, etcétera, porque no es mi tema, pero sí lo mejor tratarlo en la capacidad de uno y no pasarlo por alto. Una etapa colonial donde la salud estuvo vinculada básicamente a los intereses de la colona, y las políticas sanitarias que hacía la colona fundamentalmente estaban centradas en Montevideo, ¿sí? Cuando Montevideo se estaba fundando, ya en Europa, básicamente en Bélgica y en Holanda, ya el capitalismo estaba empezando a moverse, sí. Y con ganas, ¿sí? Entonces ya estaban pensando en que el nuevo obrero dentro del capitalismo lo iba a necesitar con cierta, que tenga determinadas condiciones para cumplir con su tarea dentro del engranaje capitalista. Cuando se funda Montevideo, que fue lo primero que se estableció acá, estaban básicamente militares, después aparecieron algunos burócratas, después aparecieron los comerciantes, y bueno, la corona disponía que cada vez que se fundaba algo se exigía que estuviera presente un sacerdote, un cirujano y dos religiosas, y básicamente en manos de ellos estaba la atención de los enfermos. Bien, cuando vino la primera expedición a Montevideo, vino dentro del primer contingente colono que lo traía Alzaibar, vino un médico que vino medio como de polizón, se llamaba Diego Francisco Mario, porque no venía en condición de médico. Pero terminó siendo médico de la corona, cirujano de la corona, y apareció en el año 1729, un médico cid mandado por la corona, se llamaba Esteban Almanza. Y bueno, y los médicos venían junto con el contingente de colonos que venían a establecer, miren lo que venían a establecer, la fortificación y una cárcel, ¿no? Sí. Ya venía, o sea, sí. El sistema viene con... Vamos a cuidarnos, vamos a poner salud para los nuestros y una cárcel para los que estén en unas condiciones que nosotros estimamos que son las que no cumple la sociedad a nuestro entender civilizada. Bien, entonces, pasó de la fundación de Montevideo hasta 1788, que se funda el Hospital de la Caridad, que es el Hospital Maciel de hoy, en prácticamente en la misma zona, ¿sí? Y se atendía a civiles y militares. Y civiles, no todos, ¿no? Sí. Civiles, algunos burócratas o gente. Los negros, los negros esclavos, los indios, los gauchos y los mestizos estaban marginados de esa atención en salud, ¿no? Bien, así vemos que siempre este sistema se caracteriza por brindar para algunos y marginar a otros, ¿está? Entonces, lo primero que se estableció como una política de salud fue en 1805 una junta de sanidad marítima que quería evitar las epidemias importadas. Y de nuevo, ¿cómo se evitó eso? Creando el lazareto de las Islas de Flores, donde venía la gente y tenía que estar ahí en esas construcciones que todos miramos y decimos, ¿para qué se usaría esto? Y qué, yo siempre miro, ¿y esto qué? Poco utilizado, ¿qué? Se utilizó para eso la Isla de Flores. Después llegó el periodo artiguista, ¿sí? Donde Artigas sí puso el concepto de salud, ¿sí? Y que se tenía que vincular salud para la actividad bélica y también para la sociedad civil. Y él, en 1811, planteó la necesidad de vacunar, la vacunación antivariólica. Hace tiempo se dijo eso y nadie podía creer que lo hubiera planteado. Ahí va. Lo planteó 100 años antes de lo que se terminó dando. O sea que el tipo era un adelantado por varios lados. Totalmente. ¿Sí? Luego pasó las diferentes idas y venidas en tema de independencia, etcétera. Sabemos todo que Artigas fue desterrado. Bien. Y bueno, de 1830 a 1860 siguió siendo la salud para militares y el Hospital de la Caridad se hizo para pobres y mendigos. ¿Tá? O sea, había salud para ricos y salud para pobres, y siguió todo así hasta que lo que se llama, o llamamos nosotros, el advenimiento del Uruguay moderno, que es de 1860 en adelante, la sembraron los campos, se crearon determinadas instituciones. La modernización del Uruguay. Se radicó al gaucho, todo eso sí, y surge la clase obrera, que como todo, viene todo de afuera, ¿no? Y acá surgió la clase obrera y las largas jornadas de trabajo. Y ahí, eso fue lo que impulsó la necesidad de salud. Y bueno, se fueron generalizando servicios de salud para la clase obrera, pero tuvo que ser la propia clase obrera que más o menos se busque esa vuelta. Lo primero que apareció la Asociación Española de 1853, fue la primera en todo el continente y fue un tema de espíritu mutual, por decirlo de alguna manera. Y en esos 40 años, de ahí en adelante, 1860-1900, se llenó de ese tipo de asociaciones. Y también apareció en el Hospital de Salto en 1878, el Vilar de Bo, el de Colonia, el de Florida, el de Paysandú y el Fermín Ferreira, que ahora ya no es más hospital, sino que shopping. Claro, donde está el shopping ahora, el Montevideo Shopping. Y bueno, en 1875 se funda la Facultad de Medicina, y bueno, llegamos al vallismo. El vallismo está promovido por un fuerte desarrollo urbano, ¿sí? Se promovió la universalización de los servicios de salud. En 1910 había 300 instituciones de salud, o sea, explotó en ese sentido, pero la cobertura es limitada y de acuerdo a lo que vos podías pagar. Claro. Seguíamos en el mismo modelo, salud para ricos y salud, claro, para pobres. Bien. Entonces, en ese periodo sí, lo que avanzó mucho en nuestro país fue el conocimiento científico, pero la salud mejoró mucho, pero la consecuencia no fue por el aparecimiento de instituciones de salud o por porque el conocimiento avanzara mucho. No fue la principal causa. La principal causa fue porque el acceso al agua potable, de buena calidad agua potable, el saneamiento y las mejores en las condiciones de vivienda, que son determinantes de la salud. Claro. ¿Sí? O sea, el sistema de salud es una patita más de todo eso, la alimentación, las condiciones de vida, el acceso al agua potable. Entonces, y de vuelta se veía salud para rico, para pobre, y algo que se mantiene hasta el día de hoy, que es que se predomina la salud asistencial. Te pasa algo y... Y ahí va la salud. Y la salud ahí intenta dar la respuesta. Y no el la atención preventiva. Y el hospital como símbolo de esa atención, sí. De esa atención asistencial. Entonces, de lo que se dice correctamente es la prevalencia del enfoque asistencial sobre el enfoque preventivo, ¿sí? Y así se organizaban los recursos. Que no hace tanto tiempo, ¿no? Sí, sí. Mirando lo que es la historia, no hace tanto tiempo, sí. Que entonces, pasa a ser así. Entonces, ahora pasamos a la economía, porque esto era todo historia. Seguro. ¿Sí? Y después seguro. Vivimos, seguirá evolucionando con las mutualistas, que después hubo algún cambio, pero en esencia siguió siendo lo mismo. Lo importante es que en un libro Barrán del año 92 decía que el 90% de las instituciones, hospitales, infraestructura, tal como está potente el país, se hizo entre 1900 y 1930. Después de ahí, identifica dos o tres construcciones importantes. El Hospital de Clínica, 1950, sí. Y el Hospital Policial. El resto se eso hizo... Eso lo dice él en el 92. Barrán. Después Barrán a eso se le puede sumar que ahora el Hospital del Banco de Seguro y alguna cosa más. Pero lo grande fue hecho... En otra antes época, del 30. Antes del 30, lo importante del sistema en cuanto a infraestructura, sí, ¿no? Sí. Bien. Déjame hacer una aclaración por las sí. dudas, que alguien no haya escuchado los programas anteriores. No nos detenemos ni repreguntamos sobre los temas que va planteando el contador Freda, porque él ya desarrolló sí. en programas todos estos temas. Igual, profundizó sobre los temas, por supuesto que se puede hacer preguntas. Y se pueden mandar mensajes de todo tipo. Exactamente. Estamos dándole un cierre, como fueron cinco programas. Como está para enfocado que... así, pero se puede preguntar, por obvio. Supuesto. Opinar, y hasta mejor. Lo que y opinar, sí, claro obvio, que sí. Sí. Entonces, después decimos, bueno, ¿y cómo juega la economía? Porque yo, la verdad, no soy ni doctor, ni historiador, ni vos nada lo hacés de eso. De la economía, yo lo hago de la economía, pero tampoco me parece que podemos trabajar como una caja separada del resto. Claro. Entonces, la economía es una ciencia social que lo que busca es decir, bueno, ¿cómo se hace para asignar los recursos que son escasos para los fines múltiples? O sea, los recursos que tengo para salud, para atención en salud, básicamente lo que estamos viendo, a todas las necesidades que tiene la gente, ¿sí? Entonces, primero que eso, para ver eso, es decir, bueno, estamos frente a necesidades humanas y se tienen que administrar los recursos. Y bueno, ¿cómo es ese lugar donde se encuentran quien da el servicio de salud y quien demanda el servicio de salud? Y ahí, hay que empezar a decir, bueno, estamos muy, muy empapados o muy influenciados por la economía de mercado. Eso como que el mercado soluciona todo. Eso es una teoría que puede ser muy buena, sí. O muy mala, pero hay que ver para qué está pensada. Esa teoría está pensada donde todos los que participan, tanto demandando como ofertando algo, todos son pequeñas unidades y todos conocen todo. Y de esa forma es como si fuera un gran mercado donde va mucha gente a vender y mucha gente a comprar. Si esto lo quisiéramos aplicar a salud, decimos, bueno, ¿quiénes son todos los que demandan salud? Todos los ciudadanos del Uruguay. ¿Quiénes son los que ofertan? Poquitos. Son poquitas instituciones. O sea que ya estamos en un mercado donde hay alguien grande que tiene mucho peso. Y a su vez, otra cosa es, cuando uno va al sector salud, es muy distinto cuando uno va a otro, demanda otra cosa. Vos vas demandando salud. Vos querés un estado, una necesidad, pero vos no sabés lo que es. Entonces vos vas por un dolor y va a ser quien del otro lado que te dicen, para esto tenemos que hacer este y este tratamiento. Claro, claro. Y es el mismo... Vos estás dependiendo de eso. Del otro. Y es el mismo, el que te condiciona lo que vos necesitás, es el mismo que tiene por otro lado un supuesto beneficio de algún tipo, ¿no? No tiene por qué ser solo económico, pero un beneficio. Entonces, quien te decide qué es lo que vos tenés que consumir, es el que te ofrece. Es como que vos fuera. Claro, vos quedás en manos de. Vos quedás en manos de él, pero de a su vez, una institución que sí, muchas de ellas siguen un fin económico. Entonces, ahí vos ves que hay instituciones grandes que a su vez son los que marcan la hoja de ruta de tu salud. Vos que no sabes del tema y te sometes a eso. Entonces, es un mercado, un lugar, un sector, porque a veces la palabra mercado a la gente le rechina, pero para mí es cuando se encuentran dos personas, es un mercado, punto. Entonces, hay alguien que te tiene que proteger, ¿entendés? Hay alguien que tiene que regular. Si no hay un regulador, esto vamos vamos por muy mal camino. Y ese regulador tiene que ser bueno. ¿Sí? Y es más, tiene que ser el Estado. Y tiene que ser el Estado, obvio. No hay otra. Entonces, ya tenemos una particularidad en el tema de salud. Segunda particularidad que tenemos en el sector salud, que tiene es de los pocos sectores donde hay un artículo en la Constitución. ¿Sí? El artículo 44 de la Constitución dice que el Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene pública, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país. Todos los habitantes tienen el deber de cuidar de su salud. Sí, el deber. Sí. Así como el de asistirse en caso de enfermedad. El Estado proporcionará gratuitamente los medios de provisión y asistencia tan solo a los indigentes o carentes de recursos. ¿Eso dónde está dicho? Artículo 44 de la Constitución. O sea que hay un lugar. Entonces, si a mí me obligan a tener una, también tienen que garantizarme. ¿Cómo haces? Un buen acceso y también darme garantías, ¿no? O sea que acá vemos el papel del regulador. Después, por otro lado, yo quería decirle algo importante. Que hablaba Villar. Hugo. ¿Bien? El padre del actual director del hospital. Que también fue director del hospital. Exactamente. Entonces dice. Él decía que la salud es un derecho y no una mercancía. ¿Está? En consecuencia, no puede estar regida por la oferta y la demanda, sino por las necesidades de atención de cada individuo. O sea que lo que decía Villar es que no podés dejarlo a la oferta y la demanda. Hay alguien que tiene que decir qué es lo que tú necesitas y hay que proveérselo de una manera razonable. Entonces estamos en un lugar donde no puedo aplicar la lógica de mercado. Que la estamos viendo, ¿no? Repasen las propagandas que estamos viendo de las principales asistencias, de los principales proveedores o instituciones de asistencia. ¿Qué es lo que están mostrando? Están mostrando una publicidad similar a la de un lugar donde vos brindas un espacio de esparcimiento. No sé si me están entendiendo lo que estoy diciendo. ¿Está? Entonces. Y bueno, y también tenemos que ver que para la Organización Mundial de la Salud, los determinantes de la salud son varios. Nosotros estamos viendo uno, el sistema sanitario es una patita, pero también lo determina el estilo de vida, o sea que la población pueda acceder a alimentos de buena calidad, a agua potable, vivienda. A vivienda, ¿sí? A que pueda vivir en condiciones que no pase frío, Bien. Al medio ambiente. Que yo pueda estar en un lugar donde no esté contaminado, no haya baterías enterradas. Cositas. Sí, cosas que han pasado, ¿no? Sí. Y a la propia biología humana. O sea que hay que trabajar en varios sectores. Por tanto, estamos viendo economía, no es un lugar donde yo pueda aplicar la oferta y la demanda y las necesidades y los riesgos y todo eso. No es tan así. Yo tengo que garantizar la asistencia de buena manera, como lo decía Villar, y por tanto, para que esto se cumpla, si yo dejo librado a un cuerpo de gente que tiene mucha fuerza en la salud y grandes instituciones y que en base a eso van a mover frente a las personas que lo único que demandan es tienen una necesidad por salud, vamos a ir por mal camino y lo que hay que tener es un buen regulador. Entonces, el buen regulador, hoy por hoy, tenemos que ver bien que si es el Ministerio de Salud Pública, si es la JUNASA, y ahora vamos a entrar un poquito más para ese lado. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. Bueno, vamos bien, dice la canción, con Luis Fred acá haciendo el cierre del ciclo sobre el tema salud desde el punto de vista de la economía, del funcionamiento del sistema. Y bueno, hoy es un resumen, digamos, de todo el ciclo. Seguro. Bien. Vamos a seguir un poquito más con otras cositas más que decía Villar, que no lo dijimos mucho. Sí. Otra cosa que decía Villar, que es algo que queremos completarlo, dice que la salud es un mercado imperfecto, en el cual la oferta, o sea, que los médicos, las instituciones, condiciona la demanda. O sea, le marca lo que el otro tiene que hacer. Y donde además quien determina la demanda no es el usuario, sino el prestatario de salud. O sea, porque por más que el médico te diga, tendrías que hacer esto, esto y esto, va a ver si la institución lo provee. Claro, si te paga o no te paga un tratamiento, un análisis. O si está disponible, o vaya uno a saber qué. O cuánto hay que esperar. Entonces, el usuario consulta, pero es el médico o los prestadores del servicio quienes establecen los servicios necesarios. O sea, vos vas a una consulta y el otro te dice que se puede, que no, ¿está? Entonces, estamos en un mercado imperfecto, por tanto, necesitamos a alguien que vele porque esto funcione más o menos con ciertas garantías para cumplir lo que mandataban por constitución, ¿no? Entonces, por otro lado, decimos, bueno, hoy por hoy, ¿cómo está organizado nuestro sistema? Y en nuestro sistema tenemos prestadores integrales, que vendría a ser que no cubren una situación puntual, sino que cubren, no quiere decir que te cubran todo, pero te cubren determinadas... Si es una cosa de urgencia, si es un especialista, un tratamiento... Ahí va, ¿sí? Cubren todo eso. Cubren todo esto y tienen una batería de especialistas más o menos definidas y todas lo mismo. Y hoy que tenemos prestadores integrales, tenemos a ACE, a las instituciones de asistencia médica colectiva, que son las viejas mutualistas, seguros privados que existen, sanidad militar y sanidad policial. Esos son prestadores que te dan completo. Después, por otro lado, tenemos que el BPS cubre cosas parciales, accidente de trabajo. El Banco Seguro del Estado. El BPS tiene algunas cosas puntuales que también las cubre él, ¿sí? El hospital, lo de los lentes, ese tipo de cosas. Ahí va. El hospital de clínica, ¿sí? El hospital de clínica, que ha determinado servicios puntuales vinculados a la enseñanza universitaria. Y los seguros parciales, como pueden ser las emergencias móviles, que te cubren determinadas cosas, y alguna pequeña policlínica. Sí. O sea que tenemos integrales y parciales. Dentro de esto, tenemos que ver también que tenemos un sistema que se llama el FONASA, ¿sí? O sea que tenemos que empezar a meter cómo entra el financiamiento dentro de la salud. Tenemos gente que tiene servicio de salud por FONASA, ¿sí? Quiere decir que trabaja, la retienen y elige un prestador de salud. Después tenemos personas que lo pagan de su bolsillo, ¿sí? Sí, van y pagan de su bolsillo. Después tenemos sistemas propios, quiere decir, las Fuerzas Armadas tienen su salud, los policías tienen también su salud. Después tenemos también ACE, gente que tiene cobertura de ACE sin tener que pagar. Bien. ¿Le descuentan de repente? No, tenemos vos tenés FONASA. Sí. Si tenés FONASA y te descuentan de tu sueldo, vos podés ir a una institución... Claro, pública o privada. Pública o privada. Podés ir a ACE, podés ir a una mutualista, o podés ir a un seguro parcial, porque el FONASA cubre seguros privados, ¿no? Por ejemplo, vos podrías llegar a tener Sumum o uno de estos, ¿no? Y te lo cubre. Blue Cross, te cubre una parte. O sea que el Estado está pagando ese tipo de atención, cubre una parte. ¿Por qué está pagando el Estado? Porque a veces el FONASA no alcanza y el Estado cubre lo que no alcanza el FONASA. Bien. Entonces, ¿qué tenemos más o menos? Tenemos que hay más o menos 2,5 millones de personas que están alcanzados por el FONASA. No quiere decir que haya 2,5 millones de trabajadores, sino que hay trabajadores que le tienen el beneficio a sus hijos menores. Claro. O al cónyuge, si no trabaja el cónyuge. 2,5 millones de personas, los cuales las instituciones de asistencia médica colectiva se llevan 2 millones. 470.000 se lleva el FONASA, el ACE y el resto de los seguros privados. Eso se financia con FONASA. Después tenemos 1 millón de personas que tienen cobertura en ACE, pero sin el FONASA, ¿no? O sea que en definitiva ACE tiene 1,5 millones de personas. 500.000 recibe dinero por el FONASA, 1 millón usuarios directos, sin pagar. Sí. ¿Está? Y después tenemos que La sanidad policial y militar son 130.000 y 120.000 más o menos, respectivamente. El tema es que si sumas todo eso te daba más de 3 millones y medio de personas, y eso es porque hay gente que tiene doble cobertura. O sea que se está pagando, para algunas personas se está pagando, claro, dos veces. Claro, incluyendo las emergencias móviles. ¿Hay? No, estos no, prestadores integrales. Solo prestadores integrales. O sea que emergencias móviles va por otro lado. Entonces tenemos un montón... Un sistema que está diseñado muy raro y también hay salud distinto tipo, ¿no? Porque también cuando vos vas a una institución de asistencia médica colectiva, tenés que pagar órdenes, tickets, etc. Sí. Que no necesariamente se va a dar lo mismo en si estás en sanidad policial o en sanidad militar. ¿Bien? ¿Puedo meter un mensaje? Sí, dice, porque de repente le corto justo ahí, ¿no? No. Buenos días. Importantísimo lo que está diciendo, que políticos acordaron garantizar lo del tema de la salud, la atención. Sí. Pero es más usado como eslogan publicitario para que pensemos si luego muchas de esas condiciones para garantizar salud no son aplicadas por dormir en cajones, porque los recursos económicos no son aportados, solo fueron para un fin político electoral. Vos te referías al inicio de esto, ¿no? Mm. En la Constitución. Sí, sí. Cuando ponen la Constitución, ¿en qué año? Ese artículo no sé bien, pero debe venir de 1900 y poco. Seguro, artículo, del sí. 30, del 50, ahí va, una antes, cosa así. Sí. Viene por ahí. Y el otro mensaje es de Yamandú de Sayago, dice: grandioso Freda, ¿por qué es tan difícil la docencia técnica, así sea de escolares? Por algo que avisó el Caray Guazú, las intenciones desde la veleidosa voluntad de los hombres. Aprendemos lo que entendemos y hacemos lo que nos parece. Nuestra presencia soberana que empieza en el voto, confundimos ignorancia con mala intención, desidia o simple distracción, a veces interpretando al superior como autoridad, y es simple depositar confianza desde la credulidad. Las leyes, si no siguen el propósito, nos ponen en la posición del sumiso o del que miente y se miente, antesala de la traición, según el Che. Esto es lo que están diciendo los oyentes. Y seguimos. Bueno, seguimos más o menos tratando de poner un poco de resumen a todo esto. Sí. ¿Sí? Entonces después vamos a decir, bueno, cómo todo esto que estamos mencionando es, bueno, tenemos como la evolución, cómo está organizado. Bueno, entonces decimos, bueno, ¿cómo somos los uruguayos? Somos 3.500.000 personas, repartido más o menos igualitariamente en hombres y mujeres, ¿sí? Ah, las mujeres viven más que los hombres, ¿sí? Las mujeres viven más o menos hasta los 81 años en promedio, y los hombres básicamente hasta los 75, hay una diferencia importante, ¿sí? Por ejemplo, esto se está dando con... Va avanzando. En el 2019 eran 81 años las mujeres, después 81,1, ahora 81,2 en 2021, va subiendo todos los años un poquito. Los hombres no tanto. Dice, bueno, ¿qué más tenemos? Una población centrada en Montevideo. Básicamente en Uruguay mueren por año la misma cantidad de personas. De dar pasar los últimos, desde 2016, 34.200, 2017, 33.100. Muerto por año, ¿no? 2018, 34.100. 2019, 34.800. 2020, 32.700. 2021, 41.000. Saltó. Eso es la pandemia. Claro. Entonces ahí decimos, ¿fue tan poca la pandemia? Y no sé, porque en un año subieron 7.000 muertes más. ¿Cuántos son 7.000 en 32? Un montón. Entonces a veces no sé si los... Si llegamos a conclusiones tan... Tan que la pandemia la sacamos con tanto éxito. Algo pasó acá, murió más gente por el COVID, mucha gente se postergó la asistencia. ¿Vos tenés ahí los números de muertes desde qué año? Esto está en el INE. Sí. Sí, y yo saqué de 2009 en adelante. Claro. Pero se puede ir para atrás. Me acuerdo muchos años atrás era 50. ¿50.000? Claro. Sí, ah, mirá. Pero... Capaz que el dato no era tan seguro, ¿no? Pero se manejaba eso, sí. Bien, entonces, la defunción es en menores de un año, que es un indicador bien importante, ha venido cayendo, es un buen indicador que tiene Uruguay. Bien, y después decimos, bueno, En cuanto a afiliados al sistema de salud, tenemos ese problema de los que tenemos casi 4 millones que están afiliados por distintos lados. Sí. ¿Está? Entonces ahí vemos que hay una doble cobertura. Y ahí pasamos un tema a la utilización de los servicios. Hicimos un poco de algunas comparaciones. Vimos, no vamos a hacerlas todas de vuelta, pero vimos, por ejemplo, que las consultas por afiliado y por año, por ejemplo, en ACE eran 3 consultas y media. Sí. Y en los seguros privados, 8 consultas y media. O sea que acceden más a casi el doble. O teníamos, por ejemplo, las recetas por afiliado, ¿sí? Eran muy parecidas en todos los sistemas de salud, pero si nos íbamos a la resonancia magnética, había una diferencia abismal, ¿sí? Cada 1000 afiliados hay 146 resonancias magnéticas en los seguros privados y 9 en ACE. Entonces acá habría que estudiar si es un tema de que la recetan menos los médicos, si hay menos posibilidades de hacerla. Clarísimo. Y si todas estas 146 que se hacen no le están sacando lugar a gente que realmente la necesita, ¿no? ¿Eh? Porque me imagino que es un estudio que si vos debés tener yo en mi cabeza, ¿no? En mi cabeza, en mi formación, digo, bueno, yo tengo un determinado sistema tecnológico que lo estoy usando lo máximo que puedo. Seguro que está pasando eso. Entonces, ¿quiénes están usando esto? ¿Son los más necesitados? ¿O hay gente que se está haciendo resonancia magnética? Por las dudas, por decir de alguna manera, ¿no? Sin una causa real. Entonces eso sería una pregunta importante hacerse a los médicos, ¿sí? Claro. ¿Tá? Después lo mismo el tema de suicidios. Vimos que las estadísticas de suicidios, que va creciendo muchísimo, y una cosa que llama la atención, que los suicidios en el interior del país son más altos, sí, que en Montevideo. Entonces decimos, no habría que... Es un lugar donde hay que hacer algo. Y si hay que hacer algo, hay que empezar por el interior del país. Y me imagino estudiar por zona, etc. ¿En qué condiciones estamos, no? Sí, y aparte es una estadística que si uno mira números, las estadísticas de suicidio siempre van a estar subvaluadas. Porque es algo que se va a pretender no declarar. Sí. Y de repente capaz que la muerte no termina siendo por el suicidio, sino por algo que... Que provocó el intento de suicidio. Que el intento, sí, de suicidio, claro. Clarísimo. Terminó por allí. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar. Bueno, último bloque, no solo de esta entrevista, sino del ciclo, sí, sí, de salud, que está abordado. Yo no he visto que se haya abordado desde otros lados así, ¿eh? No, yo nunca vi. No he visto, he revisado cosas y... Básicamente los materiales yo los estoy armando sin mirar mucho. No sin es por nada, pero nada. Desde ya te tiro así. ¿Qué? Vinculado a este tema, el tema medicamentos, laboratorios, todo eso. Estaría buenísimo. Estaría bueno un día, sí, ¿no? Ahí también me voy consiguiendo una zanja ahí para ir. Seguro, es todo. Bueno, en general, para recibir que te metas, pensá lo mismo. De manera permanente. Qué brutal. Bueno, sí. Yo siempre pienso, ¿cuánto costará hacer un medicamento? Y bueno, teníamos un labor... Bueno, si... No, pero en costo, ¿cuánto será? Es mucho más bajo de lo que... Tiene que ser muy barato hacer un medicamento. Habría que hablar con un ingeniero químico. Si hay, por ejemplo, si hay un ingeniero químico, sería bueno sacar el costo de un medicamento básico. No. Y yo no sé si la gente que trabaja o trabajó en el Dorrego, en el laboratorio público que tenemos, sí, aunque nadie se acuerda... Sí. Si no tiene mucho para aportar en ese sentido. Obvio, habría que ir, hay que buscarlo. Sí. Bueno, sí. Entonces vamos con la estructura del gasto en salud por funciones. A ver, ¿cuál es la idea de esto? Estos son títulos, capaz que hay que explicarlo porque no dicen mucho por sí. Es, yo si, por ejemplo, soy una fábrica, digo, ¿cuánto gasto en producir? ¿Cuánto gasto en administrarme? ¿Cuánto gasto en sí, mi financiamiento? ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo mismo en salud. Yo no soy fábrica. Digo, bueno, vamos a hacer lo mismo. Decir, bueno, ¿cuánto gasto en atención curativa? ¿Cuánto gasto en atención de rehabilitación? ¿Cuánto gasto en atención de larga duración? Gente que tiene que estar mucho tiempo. Y después, ¿cuánto gasto en servicios auxiliares, ¿no? Entonces, el gasto fuerte en salud es el 70% o el 71%, eso se va manteniendo en los años, en atención curativa. O sea, yo me sigo dedicando solo a curar, que obviamente lo tengo que hacer, ¿no? Porque la gente cuando viene con algún tema, alguna dolencia, algo ya desencadenado, tengo que responder. Pero la atención preventiva es de 100 pesos, se gastan solo 5 en prevenir. Que obviamente si vos prevenís, claro, vas a curar menos, ¿no? Clarísimo. ¿Está? Entonces, básicamente eso es lo fuerte en cuanto a funciones. ¿Está? Después otra cosa que también lo vimos es que si yo ordenaba, si yo reparto la población en 5 pedacitos y llamo pedacito 1 el más pobre, pedacito 2 el, sí, no tan pobre, pedacito 3 más pobre. Los quintiles. Los quintiles. Si separo en quintiles, el quintil 1 son los más pobres, el quintil 5 los más ricos. ¿Está? Y quintile quiere decir que son en 5 partes. Claro. Donde lo divido en base al ingreso. Si el que gana menos gana 100, el gana menos gana 0, el que gana más gana 1000, yo va a ser de 0 hasta cierto porcentaje, donde esté el 20% seguro, más pobre. Y así sucesivamente, ¿entiendes? Ahí sigo a los 5 pedazos. Sí. ¿Está? ¿Qué es lo que pasa? Es que hace, fundamentalmente, cubre al quintil 1 y 2 y algo del 3. También sanidad policial y militar. ¿Sí? Las IAMC son las que reproducen lo más parecido a cómo es la estructura de población en Uruguay, ¿no? En el quintil 1 y 2 está la mayor parte de la población, en el 3 un poco, y después, sí, 4 y 5 son poquitas personas. ¿Se entendió? Uh-huh. Los seguros privados cubren solamente el quintil 5. Hay una particularidad, que en sanidad militar también hay gente del quintil 5. ¿Sí? Yeah. O sea que tenemos gente, militares, que son del quintil 5. Sí. ¿Sí? O sea, tenemos militares que están catalogados en nuestro país como personas ricas. ¿Está? Entonces, básicamente tenemos como que el Uruguay lo que se caracteriza mucho en dar como distintos modelos para que todos queden como contentos, pero no dar ninguno, en definitiva, correctamente, sí, a nadie. Y eso también se reproduce en salud. De vuelta, tenemos salud para ricos y salud para pobres. ¿Sí? A los pobres, básicamente, van mayoritariamente para ACE, y también entran en las IAM poco. Claro. Y en sanidad militar y policial. Y los ricos están fuertemente en el seguro privado y algo en el policial y casi nada en las IAMC. Por eso a mí me sospecha que las IAMC están intentando de hacer esa vuelta de cómo es, de dar todo este tema de servicios VIP, etc. Pero sí, los seguros privados tienen un subsidio. No es que haya un subsidio. Sí. Es que si vos tenés el beneficio del FONASA, sí, el FONASA te permite ir a un seguro privado. Y el seguro privado te reconoce eso y te cobra un pedacito más, un excedente. ¿Me seguís? Yo, claro, podría ir a un seguro Blue no sé qué, ¿está? Con FONASA y me cobran un extra. No me cobran la tarifa del, sí, seguro, me cobran un extra. Y ahí me ofrecen... ¿Y eso va para el seguro? Y el seguro recibe lo del FONASA y el pedacito que a su criterio, uh-huh, le falta para darme la atención que ellos entienden que es una atención de VIP, por, uh-huh, decirlo de alguna manera. Claro. Y bueno, después de eso tenemos un montón de más indicadores, pero no sé si interesa, pues ya lo repartimos todo. Lo único que también me queda importante para la gente decir que, bueno, que ¿qué pasa con ACE? ACE recibe dinero del presupuesto y recibe dinero del FONASA. Y ahí hace sus gastos. Si ACE tuviera más gente por FONASA, podría tener mejor servicio. Y de hecho, ACE ha venido aumentando el dinero que recibe FONASA. ¿Pero qué ha pasado desde parte de los políticos? Le han bajado lo que le dan de presupuesto. Ah. ¿Entienden? O sea que queda con lo mismo. Un poquito más, un poquito menos. Pero, claro, es como que recibe gente de FONASA, que mucha gente ha optado por... Capaz que... No, pudiendo ir a la mutualista, se anota nada. Se anota nada, se evalúa, no sé, sí, me queda mejor, me gusta más el médico, pago menos ticket, pa. Todo eso... Exactamente. Evalúa todo eso, hace. Y por otro lado, en otro lado, donde se vota y dice, ah, hay más gente, no le dé tanto, dale un poquito menos. Igual capaz que sube un poco su presupuesto, pero no todo. Claro. O sea, lo que la gente decide, por otro lado, se lo restan. No, sí. No es que si gano 1,000 pesos por un nuevo socio, le saquen 1,000. Pues le sacan 70. Entonces, sí. Sube, pero no tanto. Y ahí es lo que está pasando. Desde 2010 en adelante, ACE, sus fondos totales han aumentado, pero se ha dado base básicamente en aumento de la participación del FONASA y una leve caída paulatina de lo que se le da por presupuesto. Bien. Déjame leer mensajes. Buen día, Centenario Amiga. Gracias por Freda. Explica muy, con mucha luz, muy claramente siempre. Todo lo dice para que se entienda desde cualquier cabeza. Muy empático con quienes no tenemos ninguna información. Gracias y abrazos, dice Mara. Manda otro sobre el agua que después lo vamos a leer, por supuesto. Rosario dice que la diferencia de fallecimientos fue provocada por las vacunas. Bueno, opina ella eso. Inés de Las Piedras manda este audio. Buenos días. Mucho tiempo que no hablaba con ustedes. Yo quería hacerle una pregunta, no sé si habrá espacio antes que se retire Luis Freda. El papel que cumplieron los sanatorios de asignaciones familiares en los nacimientos, en todo lo que eso significó. Yo tuve uno de mis hijos en el Canzani, el segundo hijo nació ahí en alto riesgo, maravillosa la atención. ¿Qué opinión tiene sobre y por qué se cerraron? Yo no me acuerdo en qué periodo, pero era fundamental los sanatorios de asignaciones familiares, el control de embarazo, el control para los niños, todo. Yo tuve la asistencia en tanto pública como privada en los partos, en los embarazos, y asignaciones fue muy buena la atención. Bueno, era eso nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a Inés, que hacía tiempo, es cierto, que no se comunicaba. Cecilia dice, saludo para Freda, gracias por este valioso ciclo. Estimo que un medicamento no debe ser tan caro. Si no, en Cuba, con las faltantes y dificultades por largo bloqueo, no podrían fabricar nada. Lógicamente habrá algunos muy específicos que sean costosos. El costo al público, pienso, se incrementa por el lucro de los laboratorios. Raúl dice, muchas gracias, profesor, por vuestras enseñanzas, es decir, su trabajo para un fin social. Gracias nuevamente. Y pensar en que los laboratorios elaboren medicamentos a un costo popular sería ideal, pero los dueños de los laboratorios, ¿te lo permitirán? Pensemos, y memoria, somos los dueños del futuro, pero ¿lo somos? Solo la unidad por el ayer, el hoy y el mañana, dice Raúl. Héctor del Buceo dice, gracias al joven contador por su claridad de exposición. Y agrega que ahora ya casi no quedan laboratorios uruguayos, ya no públicos, uruguayos. Sí. Pero muy contentazo. Te vas inflado, ¿no? Y sí, porque uno mejor era joven. Te también. Y después me dijo que explicaba bien. Exactamente. Y a veces recibo los otros comentarios, los comentarios puestos en otros lados. Pero... yo creo que te dejaron allá arriba. Pero bueno, muy contento. No, eso importa también. Pero un par de cosas va a cerrar. Estas cosas llevan laburo. Sí. No es que tocas un botón y salen. Y está hecho. Y no. Y lo otro. Que tampoco son muy... A mí me gusta que la gente la valore, en otros lados no se valoran demasiado, ¿eh? Porque hay otras cosas que se valoran. Como pasa en otros lados, el supuesto mercado este valora otras cosas, ¿no? Mm. Valora otras cosas, o hay cosas que no quieren que mucho afloren. Y tal, hay que seguirle un poco de batalla, pero y buen sentido y contento, ¿no? Porque la verdad, esto hay que buscarle la vuelta. Y la tiene. Y la tiene, y eso mismo. ¿Por qué se cerraron las maternidades? Y eso que decía. De hecho, hoy, por ejemplo, no sé si pasan, pero un lugar donde yo permanecí mucho, habla un poco de mi vida, pero la maternidad de Casmutre la cerraron. Ah, sí, no sabía. Sí, y fue noticia, eso no. Y está, incluso yo les puedo asegurar, ahí había un mural de Joaquín Torres García en la entrada. Y no sé, ahí hay un montón de cosas, no escuchás nada de nada, ni que nadie haga una reflexión sobre eso, ni poner un tema de valor arquitectónico, ni nada. En otras épocas, yo me acuerdo en los 80, yo voy a ser 80, no, el 90, me acuerdo que ahí nació Francescoli, fue uno de los primeros nacimientos en ese lugar, y el loco fue a agradecer y todo. Ya perdí un poco un montón de sensibilidad acá, que hay que reflotarla. Pero bueno, vamos arriba, ¿no? Vamos, después encararemos otro tema. Sí, y no piensen que con esto se termina. Y bueno, y seguiremos cosechando amigos. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos arriba. Muchas gracias, Luis Freda. Hasta luego.